ha. Dunga ba mi fola, a sela sela sela. Bere a ba mi fora nyo, a sela sela sela ye. Jidanya mi fola, a sela sela sela. Sela sela, bere apa mi fola nyo, a sela sela sela ha. Jidanya mi fola, a sela sela sela.